evangelista Nelson Ortiz y su ministerio Guerrero de Dios Sonriendo en Medio de la Prueba Incorporado presentan el programa Dios es tu fortaleza. Se ha desatado ya la guerra en la tierra. Satanás pelea en contra de la iglesia. Padre, te damos gracias, Dios, gracias por tu amor, gracias por tu poder, Espíritu Santo, gracias por otra noche más, Dios mío. Te pido, Dios mío, que tú hables la vida en esta noche. Te pido, Dios mío, que tú seas tú, Dios amado, levantando, restaurando, Dios, sanando las heridas en esta noche, Dios amado. Sabemos que tú eres el que va a hablar, el que va a sanar, Dios mío. Gracias te damos por otra noche más en el nombre poderoso de Jesús, Dios mío. Amén, amén, amén. Bueno, Dios bendiga. Gloria al Señor a cada amigo, a cada pastor, gloria al Señor a cada iglesia, cada joven que nos escucha siempre los lunes de 9 a 10 de la noche aquí en como llama de fuego, gloria al Señor, donde está la llama que anda en ti, como dice Canaima, amado, gloria al Señor. Le doy gracias a Canaima, gloria al Señor, por la oportunidad que siempre nos da su amada esposa, gloria al Señor, esta oportunidad de siempre de llevar la poderosa palabra. Saludamos a los ministros, saludamos a los pastores, saludamos, gloria al Señor, a mi amada esposa, gloria al Señor, Yamil Camota está a veces por ahí, gloria al Señor, conectada. Saludamos, gloria al Señor, a toda esa gente, aleluya, de guerra que siempre se conecta los lunes de 9 a 10 de la noche aquí en el programa, gloria al Señor, Dios es tu fortaleza, en este servidor, el evangelista Nelson Ortiz, gloria al Señor. Somos de la iglesia esperando tu señal. Un saludito allá a mi iglesia esperando tu señal frente al presidio Oso Blanco, donde pastorea mi pastora Marilu Burgo y Carlos Mercado, que hoy está con nosotros, mi pastor, gloria al Señor, que a ver si nos saluda ahí, gloria al Señor, a la audiencia. Dios bendiga a cada persona que está conectada a las redes cibernéticas. Queremos recordarle que si desea la oración nos puedes escribir en el chat en la página www.comoyamadefuegoatuvida.org. Pero también nos puedes llamar también al 787-444-9981. Este que te habla es el pastor Carlos Mercado. Por la gracia del Señor estamos pastoreando la iglesia esperando tu señal. Primera Tesalonicenses 4:16, o sea, una iglesia con un llamado profético y un llamado esperanzador a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta noche yo quiero escuchar esa palabra poderosa que Dios nos va a transmitir por medio de nuestro mensajero, nuestro hermano Nelson, el evangelista Nelson, y por este servidor. Así que esté pendiente que Dios tiene muchas cosas buenas para ti en esta noche. Gloria al Señor, me indica Canaima, gloria al Señor que está, gloria al Señor el danzado, gloria al Señor un solo cuerpo, gloria al Señor donde está Denis Vélez, gloria al Señor, Belsi. Gloria al Señor, ahí en alzado, gloria al Señor, depende a Denis, a Mercy de manera especial. Gloria al Señor, está en alzado ahí con como llama de fuego, gloria al Señor, aleluya. Dios bendiga a esa familia de un solo cuerpo. Gloria al Señor, hoy en esta noche, pastor, hoy vamos a hablar de la fe, gloria al Señor, donde mucha gente hoy en día, gloria al Señor, están dejando la fe, están dejando, gloria al Señor, aleluya, la fe a un lado, gloria al Señor, para estar pendiente a otras cosas. Pero cuando hablamos de una fe, algo de creer, gloria al Señor, y de ver algo, gloria al Señor, más allá de lo que tú no ves con tus ojos, aleluya, carnales. Pero la, aleluya, la fe es algo espiritual, algo, gloria al Señor, que a lo mejor en tu casa no tienes nada en tu nevera, pero yo veo con los ojos espirituales, gloria al Señor, algo poderoso. Alma mía, ¿cómo es eso, amado? Gloria al Señor, que cuando yo veo, gloria al Señor, algo que yo no veo, hello, alma mía, adora a Dios, algo, gloria al Señor, tiene que suceder, pastor. Y de verdad, qué bueno, gloria al Señor, es tener una fe, gloria al Señor, de que mi casa, aleluya, le servirá a Dios. Yo tengo fe que mi familia llegará a los caminos de Dios. Yo tengo fe, gloria al Señor, que en mi casa le servirá el Señor. Sí, Señor, y en esta noche entonces pues vamos a empezar rápidamente con una oración, vamos, para que Dios pues así pues se deje ver de una manera especial por medio de la fe. Así que, pastor, haga esa oración ahí. Vamos para el cielo. Padre Santo, Padre, sí, bueno, Señor, Dios de infinita misericordia, Dios Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, venimos esta noche, Dios mío, para presentarnos delante de ti, Dios, junto con todas estas personas que nos están viendo, nos están escuchando, o están conectados a las redes, señores, cibernéticas. Sí, señor. Te pedimos, Dios, que tú los bendiga de una manera especial, Dios, que tú añadas, Dios mío, la sabiduría, la inteligencia, Señor, en nuestro corazón, en nuestras mentes, y así poder exponer esta palabra tan preciosa, Señor, y este mensaje de fe que tú vienes a creer esta noche, Señor. En el nombre de Jesús lo declaramos, mi Dios. Amén, amén y amén. Amén, gloria al Señor. Así que todas esas personas, gloria al Señor, que están ahí, gloria al Señor, conectadas, nos pueden enviar, gloria al Señor, sus peticiones. Queremos orar por ti, queremos que Dios se glorifique, queremos que Dios haga la obra en ti, amado. Así que también nos puede llamar al 787-444-9981, gloria al Señor. Esa es la línea que respira vida, esa es la línea en la cual que vamos a estar escuchándote, a ver, gloria al Señor, qué es lo que Dios ha hecho en tu vida. Vamos a estar dispuestos a escucharte, vamos a estar dispuestos, gloria al Señor, a orar por ti. Así que aprovecha, aleluya, de su mensaje. Queremos orar por ti, queremos que Dios se glorifique, porque no es el evangelista Nelson ni el pastor, gloria al Señor, mi pastor Carlos Mercado, que te va a sanar, sino que es Cristo Jesús que viene en esta noche a decirte: ¿sabe qué? Yo soy el que sano, yo soy el que liberto, y yo voy a hacer cosas grandes contigo. Así que, amado, gloria al Señor, vamos rápidamente, gloria al Señor, corra la voz, aleluya, diga a un amigo, conéctese en Como Llama de Fuego. Hay una palabra poderosa para ti en esta noche, amado, donde Dios hablará. Así que vamos a buscar rápidamente en Hebreo capítulo 11, versículo 1, gloria al Señor. Y hoy vamos a estar hablando de la fe, gloria al Señor, donde la gente hoy en día no está teniendo la fe, gloria al Señor. Y hoy en esta noche Dios quiere decirte: ¿sabes qué? Tienes que tener fe, alma mía, adora a Dios, aleluya. Así que, amado, gloria al Señor, vamos a leer la poderosa palabra en Hebreo capítulo 11, versículo 1, y dice la poderosa palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Escucha bien, amigo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Gloria al Señor, repito. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Wow, pastor, qué poderosa palabra. Gloria al Señor. Amado, gloria al Señor, en esta noche Dios te está diciendo, gloria al Señor, que tienes que tener una fe, tienes que pasarte por encima de lo que tú estás creyendo. ¿Sabe qué, amado? Gloria al Señor. Hacemos un paréntesis, gloria al Señor. Hablamos cuando, gloria al Señor, Pedro, los discípulos estaban dentro de la barca, gloria al Señor. Rápidamente los discípulos pensaron que, aleluya, frente de lo lejos, gloria al Señor, Jesús, aleluya, era un fantasma, pastor, gloria al Señor. Pensaban que era un fantasma, pensaban que era otra cosa, pero no pensaban que era el Rey de Gloria, gloria al Señor, aprobando, gloria al Señor, su fe. Por eso Pedro, gloria al Señor, aleluya, decía: Señor, si eres tú, hazme caminar sobre las aguas. O sea, amado, gloria al Señor, Dios, aleluya, quiere probarte. Dios quiere que tú tengas la fe, a ver si verdaderamente vas a caminar sobre las aguas, a ver si tú vas a caminar sobre el problema, a ver si tú vas a caminar sobre la situación. Por eso Dios le dijo a Pedro: Pedro, aleluya, ven acá, gloria al Señor. Y Pedro caminó sobre las aguas, pero se dejó llevar, ¿qué? Por los vientos contrarios, se dejó llevar por los problemas. Por eso es que ahí el Señor le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Santo, wow, tremendo, gloria al Señor. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué? Porque la fe es poderosa. La fe es la que te lleva en lo alto. La fe es la que te lleva a caminar sobre las aguas. Por eso Dios te dice: ¿sabes qué? Tienes que tener la fe. Tienes que creer en mí. Gloria al Señor. Cuando hablamos de la fe, es algo que tú no ves, aleluya, con los ojos carnales, pero espiritual, alma mía. Yo siento una gloria de Dios aquí, tremenda. Dios. Cuando tú ves algo que tú no ves, hello, gloria al Señor, tú dices: wow, aleluya. Aunque yo no vea, aleluya, nada en mi casa, pero cuando yo activo mi fe espiritual, yo voy a ver algo grande, poderoso. Porque la fe carnal, aleluya, es diferente que la espiritual. Alábalo. Cuando la fe, gloria al Señor, tú la activas, que es Cristo Jesús, aleluya, y tú metes a Dios dentro de tu corazón, dentro de tu casa, y pones la fe en alta, yo sé que va a haber bendición para tu casa. Gloria a Dios. ¿Sabe, Nelson? Evangelista Nelson, me llama la atención es que cuando vamos a nuevas versiones, como la versión Nueva Internacional, amén, y leemos ese pasaje que dice: ahora bien, sí, señor. Ahora bien, la fe es la garantía, hey, de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Hello. Gracias a Dios fueron fueron, gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Aleluya. ¿Saben bien? Cuando leemos este pasaje, este verso, amén, y lo llevamos, amén, te está hablando que la fe te va a garantizar, sí, Señor, lo que tú no estás viendo. Gloria a Dios. Y que por gracias a esa fe, amén, han sido aprobados. Y cuando hablamos de aprobado, significa calificación que indica que alguien es idóneo para algo. Gloria a Dios, aleluya. Cuando estamos hablando de la fe, estamos hablando, amén, que sin fe es imposible agradar a Dios. Estamos hablando de que la persona que cree que hay Dios tiene que tener fe. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Estamos hablando que, mire, hermano, está la fe que es la fe de salvadora. Gloria a Dios. Santo, pero también hay gente que va mucho más allá y tiene ese don, ese carisma, amén, de la fe. Son gente que piensa más allá de lo que otra gente pueden pensar, gente que se atreven a hacer cosas, amén, donde otros no se atreven a hacerla. Gloria, sí, a Dios, Señor. Aleluya. Cuando hablamos en este capítulo, amén, de capítulo de Hebreos, capítulo 11, que dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera. ¿Sabe? Aleluya. Que hay gente que sí cree en Dios. Hay gente que dice: yo tengo fe, pero no activan la fe. Gloria a Dios, sí, aleluya. ¿Sabe que hay personas que están padeciendo por enfermedades? Hay personas que están padeciendo por diferentes circunstancias. Pero ¿sabes algo? Su fe no la han activado. Gloria a Dios, aleluya. Bien dicho de esto, llevándote un ejemplo, amén, amén. En la iglesia había un varón de la iglesia que tuvo un accidente, gloria a Dios, vehicular. Una patrulla venía y le cayó encima de su vehículo. Gloria a Dios, aleluya. Ese hombre fue sacado de aquel vehículo, amén, bien gravemente herido. Lo llevan a centro médico, gloria a Dios, aleluya. Allí pues nos llaman rápidamente. Vamos nosotros, pastores, vamos allá a centro médico. Están los hermanos en centro médico, familiares en centro médico, gloria a Dios, aleluya. La pastora entra, amén. El médico le dice a la pastora: prepara a los familiares, porque ese varón no va a pasar de esta noche, gloria a Dios, aleluya. Y la pastora rápidamente le dijo: yo no acepto eso, gloria a Dios, aleluya. La pastora dijo: eso es lo que el hombre dice, pero vamos a ver lo que dice Dios, aleluya. Porque cuando tú activas la fe, algo tiene que suceder. ¿Sabe qué? Tan pronto yo llegué allí a centro médico, gloria a Dios, aleluya, había un grupo de cristianos, estaban orando, gente allí estaban clamando, gloria a Dios, aleluya, algunos estaban hasta llorando. Rápidamente yo me le acerco al grupo y le digo: ¿sabe qué? Lo primero que vamos a hacer, amén, y aunque suene un poco duro lo que voy a decir, aleluya, lo primero que vamos a dejar de hacer es, aleluya, dejar de llorar. ¿Sabe por qué? Porque yo creo en el gran poder de Dios. Sí, Señor. Yo estoy activando la fe. Y lo segundo, aleluya, que le dije fue: no vamos a orar, amén, para que Dios lo sane. No, hermano, yo le dije al grupo que estaba allí: vamos a orar dándole gracias a Dios, porque amén, ya, gloria, Dios lo sanó. Porque el que tiene fe ve más allá. Gloria a Dios. El que tiene fe, aleluya, es como dice la palabra, es la garantía, es la certeza de lo que tú esperas que va a suceder, aleluya. ¿Sabes qué? Este hombre que estamos hablando, gloria a Dios, aleluya, nos fuimos en oración y Dios nos dijo: en 3 semanas los tienen afuera. En 3 semanas está, ay Dios mío, aleluya. Un hombre, aleluya, que estaba a punto de la muerte, pero activamos la fe. Una iglesia se unió en fe declarando de que ya estaba sano, aleluya. No era que Dios lo iba a sanar, sino que Dios estaba ya lo había sanado. Sí, Señor. Así que yo te digo a ti que estás en tu casa, quizás estás pasando por una enfermedad, pero tienes que cambiar tu oración. Tu oración no es: Señor, sáname. No. Tu oración es: Señor, gracias, porque ya estoy sano. Aleluya. Amén, activa, gloria. Activa tu fe. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Wow, tremendo, pastor. Porque cuando tú activas la fe, es como dijiste ahorita, gloria al Señor, aleluya, no vamos a orar para que sane, sino vamos a orar para que ya, aleluya, Dios lo sanó. ¿Cómo es eso, amado? Gloria al Señor. Que el pastor, gloria al Señor, aleluya, lo que hizo es cambiar su oración. Mucha gente, pastor, como dijiste ahorita, gloria al Señor, están orando para que sane, pero cuando tú cambias la oración, dice: no, Señor, voy a orar porque ya está sano. Algo tiene que suceder en tu vida, algo tiene que suceder en tu alma, algo tiene que suceder en tu caminar. Porque cuando yo, aleluya, tengo la fe, aleluya, y la activo y digo: no, ya yo estoy sano, porque no voy a orar para que Dios me sane, sino ya yo estoy sano, ahí es que estás cambiando la oración y ahí tu vida va a cambiar. Así que, amado, nos puede llamar al 444-9981. Gloria al Señor, aleluya. Queremos orar por ti. Queremos que Dios, aleluya, haga la obra. Queremos que Dios sane tu vida. Queremos que Dios sane tus heridas. Así que, amado, envía tu mensaje. Queremos orar por ti, amado. Estamos hablando de la fe. Estamos hablando de algo de creer, amado. Gloria al Señor. Estaba con, aleluya, buscando aquí. Dice: la fe es algo, gloria al Señor, es confianza y creencia en alguien o algo cuyas cualidades o no necesidad de ser demostrada. O sea, cuando estamos hablando de confianza, pastor, estamos hablando, aleluya, ya, gloria al Señor, yo tengo que confiar en ti. Confío, gloria al Señor, que vas a estar conmigo. Confío, aleluya, que vas a caminar conmigo. Es algo, gloria al Señor, seguro. Es algo, gloria al Señor, alma mía, adora a Dios, que no, aleluya, se va a perder nada, sino que una confianza de, aleluya, tener algo seguro. Tener algo ahí, gloria al Señor, alma mía, adora a Dios. Wow, qué lindo es tener algo seguro. Qué lindo es tener a Cristo seguro en tu corazón. Qué lindo es tener a tu corazón, aleluya. La fe es algo muy grande, pastor. A su nombre, gloria. Sí, hermano, aleluya. Viendo este versículo, amén, en una versión amplificada, diría así: ahora la fe es la seguridad. La seguridad. Es la confirmación. Es el título de propiedad. Hello, de las cosas que nosotros esperamos. Alma mía, adora a siendo Dios. La prueba de las cosas que nosotros no vemos y la convicción de su realidad. Aleluya. La fe percibe como hecho real lo que no ha sido revelado a nuestros sentimientos. Santo. Yo no sé a quién Dios le está hablando esta noche. Aleluya. Yo sé que Dios te escogió a ti en esta noche. ¿Sabe para qué? Para decirte, ¿sabe qué? Tu momento es ahora. Solamente tienes que creerlo, aleluya. Solamente tienes que agarrarte. Yo no sé si alguien te ha dicho: mira, pero es que Dios no va a hacer este acto de fe contigo porque tú no le sirves al Señor. Mira, ¿sabes qué? Ahora es que Dios te va a demostrar que Dios es sí, Dios. Sí, Señor, aleluya. Solamente tienes que activar tu fe. Dios, aleluya, te ama. Dios te ama, aleluya. ¿Sabe qué? Yo no sé si tu petición es que tu hijo, sí, aleluya, señor, o tu esposo, amén, vengan a los pies del Señor, aleluya. Pero ¿sabes qué? Aleluya, cuando yo no estaba en los caminos, amén, del Señor, había una mujer, mi esposa, que se pasaba orando, gloria a Dios, aleluya, y declarando, aleluya, viendo por fe, aleluya, aleluya, de que yo iba, amén, señor, a venir a los caminos de Jesucristo, a los caminos, aleluya, del Señor, aleluya. Y un día, esa oración de fe, esa fe que ella derramó, amén, delante de la presencia de Dios, aleluya, gloria, dio su fruto, gloria a Dios. Y hoy en día los dos pastoreamos una iglesia para la gloria de Dios. Pero déjame llevarte allá, un poquito más allá, según la palabra nos registra, gloria a Dios. Una mujer, amén, que tenía 12 años, estaba padeciendo, amén, de un sangrado profundo, gloria, aleluya, a Dios. Y había gastado todo su dinero, pero sí, seguía, señor, igual, gloria a Dios, aleluya. Pero un día esta mujer escuchó de que el maestro estaba pasando por aquel lugar. Pero escucha, ¿sabe que esta mujer también había escuchado la grandeza de un Dios vivo? Había escuchado, amén, que este hombre Galileo estaba sanando a los enfermos y libertando a los endemoniados, aleluya. Y esta mujer, amén, decidió, y no estoy hablando de una persona religiosa, estoy hablando de una mujer común como tú y como yo. Sí, señor. Y decidió un día, amén, cuando escuchó que el maestro estaba pasando por aquel lugar, de tocar solamente el borde de su manto. Aleluya. Aleluya, creyendo que en aquel borde había la sanidad. Aleluya. Pero no era el borde, sino era el que lo llevaba. Gloria, sí, señor, a Dios. Aleluya. Aleluya. Pero activó, esa mujer activó el don de fe. Esa, aleluya, mujer activó la fe, gloria a Dios, aleluya, señor. Y cuando esta mujer tocó ese manto, ese borde, ese manto, dice que poder y virtud salieron del maestro, oh, gloria qué a Dios, lindo, y Dios, esa mujer fue sana al instante. Sí, señor. Pero no solamente eso, un hombre, aleluya, aleluya, llamado Jairo, que había invitado al maestro, gloria a Dios, aleluya, señor, a pasar a su casa porque su hija estaba enferma, también tenía la fe, o sea, tenía la certeza, la, aleluya, seguridad. Él tenía el título de propiedad, aleluya, de que la cosa que estaba esperando, la sanidad de su hija, aleluya, esa prueba que tenía, amén, iba, amén, y amén, iba a ser algo poderoso, iba a haber un milagro de sanidad. Pero él no entendía, gloria a Dios, que el milagro iba a ser más poderoso, porque cuando tú crees, cuando tú activas la fe, no solamente Dios te va a dar, amén, lo que tú estás pidiendo, sino te va a dar algo más poderoso. Sí, más, señor, amén, es que vas a ver la gloria de Dios, aleluya, gloria, aleluya, gloria a Dios, gloria, aleluya. Y dice, señor, la palabra que cuando Jesús llegó a su casa, a la casa de Jairo, aleluya, aquí estaba la niña muerta, gloria, a Dios, y la gente lloraba, Y todo el mundo pensaba que estaba muerta. Sí, porque es que la gente pierde la fe en los momentos clave. Gloria, aleluya. Escucha. Pero mira qué sucedió. Aleluya. So. Jesús mandó a sacar a los incrédulos. Porque hay que sacar a los incrédulos. Santo. Porque la fe no se puede activar si hay incrédulos. Así que esta noche, ay Dios mío, yo siento presencia de Jehová. Esta noche, esta es tu noche, gloria a Dios, Santo, aleluya. En esta mía. Noche tú vas a decir a ese problema, tú le vas a decir a esa enfermedad, tú le vas a decir a esa circunstancia. En el nombre de Jesús, ya terminaste, gloria a Dios. A esa enfermedad, decirle en el nombre de Jesús, hasta aquí llegaste. Amén, gloria, gloria. Dios, y vas a darle gracias a Dios porque ya está hecho. Gloria. Aunque tú no lo veas con tus ojos, amén, tú vas a decir: Señor, yo lo creo. Nombre porque esta es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aleluya. Aleluya. Y tú vas a activar esa fe. Soy. Y Dios va a hacer una cosa grande en tu vida. Escúchalo, gloria al Señor. Wow, gloria al Señor. Qué lindo es sacarle el problema. Qué lindo es sacar la, aleluya, la gente que no quiere ver, aleluya, el milagro en ti. La gente, gloria al Señor, que no quiere, gloria al Señor, verte crecer, la gente que no, aleluya, hay que sacar todo lo que impida, gloria al Señor, que la ven, ay, es que hay una presencia poderosa, aleluya, en este lugar, porque cuando tú tienes la fe, y me llama la atención el título de propiedad, es algo, sí, gloria al Señor, que es tuyo, es algo que nadie te lo va a quitar, es algo que ya es tuyo, es algo, sí, gloria al Señor, que tú tienes en tus manos, ya es algo, gloria al Señor, no tienes ni que pagar, amado, gloria al Señor, porque ya estás saldo, alaba lo que Dios es bueno, es. Alma mía, adora a Dios, Dios es bueno, Dios es maravilloso, y Dios lo que quiere es salvarte. Por eso cuando el pastor dijo de la mujer del flujo de sangre, cuando tocó el borde de su manto, por eso Dios le dijo, ¿sabes qué? Aleluya, pues, ay, yo siento una presencia poderosa. Es por la fe, la sentencia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe de aquella mujer fue salva. Hello. Aleluya. Alma mía. Ante Dios, aleluya. Por la fe fue salva. Sí, alma, señor, mía. Eso es. Gloria al Señor. O sea que por tu fe vas a ser salvo en esta noche. Por tu fe vas a ser salvo. Alma mía, adora a Dios. Y en medio de la salvación, ahí es que se, aleluya, ahí es que se multiplica la sanidad y se multiplica la bendición. Hello. Gloria al Señor. Si no hay salvación, no hay sanidad. Si no hay, no, no hay salvación, no puede haber gloria, amado. ¿Por qué? Porque, aleluya, cuando tú activas la fe, aquella mujer activó la fe, gloria al Señor. Señor, y tocó el borde de su manto, fue salva. Sí, Señor, gloria a Dios. Por eso dice el Señor, levántate, mujer, y vete. Gloria al Señor, ¿por qué? Porque ya no hay más problema en tu vida. Porque cuando tú activas la fe, gloria al Señor, algo tiene que sucede, gloria al Señor. Así que, amado, escríbenos. Queremos orar por ti. Oh. Queremos que, aleluya, Dios se glorifique en tu vida. Queremos que por medio de tu fe Dios se glorifique. Porque cuando tú activas la fe, gloria al Señor, Dios va a hacer cosas grandes contigo. Por eso es que dice aquí, gloria al Señor, aleluya, que la convicción es la seguridad. Alma mía, adora a Dios. La convicción es una persona, aleluya, que es la certeza de lo que piensa o siente. Gloria al Señor. La convicción es algo, aleluya, que tú tienes que tener en tus manos seguro. Alma mía, adora a Dios. Y si tú lo tienes seguro, ¿quién contra ti? Hello, alma mía, adora a Dios. ¿Quién podrá hacerte frente? Gloria al Señor. Si tú tienes la fe. ¿Cuál fue? La fe de Dios. La fe que Dios va, aleluya, va a mover montaña. Esa montaña se va a mover. Ese problema se va a mover. Esa enfermedad se va a mover en el nombre poderoso de Jesús. Amén, aleluya. ¿Sabes qué? Para entender la fe, tenemos que entender, amén. Para entender la fe, debemos entender que la fe y la esperanza son cosas diferentes, pero que trabajan juntas para que podamos recibir de Dios. La fe se encuentra en el tiempo presente. Escúchame esto. La fe se encuentra en el tiempo presente, sí, mientras que la esperanza en el futuro. Mire, hermano, un joven, amén, amén, un cuento corto. Un joven iba a una tienda de gasolina y le pedía al dueño siempre que le fiara gasolina. Pero había un cartel que decía: hoy no fío, mañana sí. Y el joven iba al otro día, amén, y volvía y le pedía fiado. Y volvía el nuevo amén, el cartel, y volvía, le decía: hoy no fío y mañana sí. Pero, aleluya. Amén, ese joven tenía fe, gloria a Dios, aleluya. Y volvía al otro día y decía, le pedía fiado al dueño, y volvía el nuevo el cartel y decía: hoy no fío, mañana sí. ¿Sabes por qué? Porque aquel joven tenía esperanza. Pero sí, la esperanza siempre está siempre en el futuro. Nunca nos ofrece la seguridad de que tendremos las cosas que queremos recibir. Lo que nos da la seguridad es la fe. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Lo que hace la esperanza es trazarnos las metas, mientras que la fe la realiza. Gloria a Dios. Aleluya. O sea, que van unidas la fe con la esperanza. Gloria a Dios. Aleluya. Pero hay que activar esa fe. Sí, sí. Porque mientras tú, cuando tú activas la fe, aleluya, las cosas se van a realizar. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vuelvo y te repito en esta noche. Gloria a Dios. Aleluya. Activa tu fe, aleluya. No pienses que no hay nada imposible para Dios, aleluya. ¿Sabe una cosa? Yo siempre he dicho a la iglesia algo, y esto va a sonar un poquito fuerte por las personas que están conectadas, gloria a Dios, y es esto: yo he encontrado para Dios algo que es imposible. Aleluya. Y la gente me pregunta: pastor, ¿pero qué es imposible para Dios? Porque la misma palabra dice que para Dios no hay nada imposible. Gloria a Dios. Pero yo he encontrado algo imposible para Dios. ¿Y sabes lo que yo he encontrado imposible para Dios? Dejarte de amar. Gloria a Dios. Aleluya. Así que mientras tú estás en tu cama, aleluya, quizás pasando por una necesidad, Satarama, una enfermedad, cuando alguien te ha dicho que Dios no te ama, déjame decirte, Dios sí te ama. Sí, quizás señor. Está en ese cuarto, amén, sola o solo, gloria a Dios, y estás conectada, aleluya. Quizás estás llorando, quizás has pasado una situación de divorcio, pero déjame decirte, activa tu fe, porque Dios te ama, y todo lo que tú le pidas a Dios, Él te lo va a dar, aleluya. Sí, señor, aleluya. Qué lindo, gloria al Señor, que el Señor, aleluya, no lo deja de amar. No, señor. El Señor siempre está dispuesto a amarte. El Señor está dispuesto siempre a estar ahí, amado, sin dejarte solo, sin dejarte sola. Por eso, gloria al Señor, Dios te dice: sabes que te amo y nunca te dejaré de amar. Nunca. Gloria al Señor. Bueno, tenemos aquí a Carlos Morales. Pide oración por petición especial. Amén. Vamos a estar orando por eso. Tenemos a la evangelista de Vélez. Oración por José Miguel, que está hospitalizado, para que Dios lo levante. Amén. Vamos a estar orando. Gloria al Señor. Así que, amado, sigas enviando tu petición. Sí. Queremos orar por ti. Alma mía, don Dios, le creemos. Gloria al Señor. www.comoyamadefuegoatuvida.org. O nos puede llamar también al 787-444-9981. Sí, activa tu fe en esta noche. Sí, Señor. Así que vamos para el cielo. Vamos a orar. Gloria al Señor. Por estas peticiones, Padre, en esta hora, Dios mío, unido con mi pastor, Dios, pidiéndote, sí, Dios amado, que ahí tú te glorifiques en Carlos Morales, Dios, que pide oración, sí, por, señor, petición especial. Tú conoces esa petición, tú conoces, Dios mío, Padre, cuál es. Gloria, pero Padre, te pido en el nombre de Jesús que tú se la contestes, Dios. Padre, yo sé que te vas a glorificar, yo sé que vas a hacer la obra, Dios, sí, en, señor, el nombre poderoso de Jesús. Mira, le va a la lista de Denis Vélez, Dios mío, pide oración por José Miguel, que está hospitalizado, Dios mío. Él pide, aleluya, que Dios lo levante. Sí, Dios mío, sí, aleluya. Si tú hiciste, gloria al Señor, aleluya, levantar a Lázaro, que estaba muerto, ¿por qué no puede levantar a José, Dios mío? Si lo hiciste, gloria al Señor, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús. Sí, señor. Muchos personajes en la Biblia, Dios amado, que has hecho la obra, tú sigues haciendo, Dios amado, la obra. Tú sigues siendo el Dios poderoso. Y en el nombre poderoso de Jesús, amado, José Miguel va a ser levantado por la fe. Yo lo creo. Es más, ya está levantado, ya está caminando, ya, sí, está, señor, hablando. Sí, ¿por, señor, qué? Porque hay que cambiar la oración. Porque, aleluya, porque, aleluya, tú eres la fe, tú eres el poder, tú eres la gloria, Dios. Gracias, sí, te damos. En nombre de y Jesús. Declaramos que José Miguel, gracias, está levantado, señor, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Así que, amado, sigue enviando tu mensaje. Queremos orar por ti. Queremos, gloria al Señor, que Dios siga glorificándose de manera especial. Sí, gloria a Dios, aleluya. Así mismo, gloria a Dios en esta noche, aleluya. Ya has entendido, amén, lo que es la fe. Yo sé que las personas que están conectadas a esta red cibernética, aleluya, personas que, amén, nos están viendo quizás por el chat, amén. Yo te pido que en esta noche tú pongas tu mano sobre la computadora. Sí, sí. Tú haces tu mano al cielo donde estás. Si estás guiando, lo dudo que estés guiando, aleluya. Pero amén, hay gente, aleluya, que también por teléfono, conecta, amén, se conectan, amén, gloria, aleluya. Pero ¿sabes qué? Donde quiera que estés, amén, declara esta palabra, gloria a Dios. Sí. Declara esta palabra de fe, amén, porque Dios lo va a hacer. Para Dios, amén, Dios, ninguna enfermedad es imposible, gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él llevó todas nuestras enfermedades, amén, nuestros pecados en la cruz de Calvario, y por su llaga hemos sido sanados. Gloria, ¿sabes qué? Amén, aleluya. Quizás, como dije ahorita, estás sola. Quizás se están acabando las esperanzas, gloria a Dios, aleluya. Pero Dios te dice en esta noche: yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo el Señor, Amén, aleluya. Tengo sanidad para ti. Sí, Señor. Yo, el Señor, tengo, amén, la solución a tu problema. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Hay una esperanza y esa esperanza se llama nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Él nunca te ha desamparado, Él nunca te ha soltado. Amén. Quizás el hombre te ha fallado, quizás el hombre te ha maltratado. Aleluya. Quizás hay una separación, amén, y tú piensas que el mundo se va a acabar, pero déjame decirte que no. Amén, que Dios tiene algo para ti, algo nuevo para ti, aleluya. Que solamente actives tu fe, que le creas al Señor, aleluya, de que Él va a hacer algo, porque Él lo va a hacer, amén. Dios lo va a hacer. Él nunca llega temprano, ni nunca llega tarde, sino Él llega justo a tiempo. Él está esperando, gloria a Dios, aleluya, glorificarse en esa situación que tú tienes, pero Él lo va a hacer. No pierdas la fe, no pierdas la esperanza, aleluya. Porque, ¿sabes qué? Dios te sigue amando. Gloria al Señor. Dios te sigue amando, amado. Gloria al Señor. Por eso dice el versículo 3 aquí. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Sí, o sea, Señor, que la fe es algo poderoso. La fe te hace ver las cosas más allá de lo que no podías ver anteriormente, amado. Por eso es que esta noche te estamos diciendo, amado, que Dios es la fortaleza, Dios es el poder, es la gloria, amado. Gloria al Señor. Ya mismo, gloria al Señor, ya como a las 9:30, Canaima, gloria al Señor, vamos a tener una llamada en línea, amado. Gloria al Señor, de la evangelista Yesmari Bosch, gloria al Señor, que si está por ahí, que nos llame, ya que también, gloria al Señor, estamos apoyando a esta, aleluya, guerrera de Dios en su primer aniversario. Gloria al Señor, que ya en este viernes su primer aniversario, la iglesia Defensores de la Fe en Carolina, amado, allí va a tener, gloria al Señor, su primer aniversario. Así que, amado, de esa cita, gloria al Señor, hay juventud que se está levantando. Mucha gente, pastor, piensa que la juventud está perdida, pero todavía hay juventud que se levanta. Sí, Señor. Gloria al Señor, trabajando para Dios y buscando vida para Cristo. Y esta joven, gloria al Señor, se ha separado para Dios para buscar presencia, para buscar, aleluya, y ha crecido de una manera poderosa en su ministerio. Y por eso te damos, aleluya, la invitación de este viernes, gloria al Señor, su primer aniversario, gloria al Señor, de este evangelista, gloria al Señor, Mary Bush, en la cual que Dios, sabemos que Dios se va a glorificar y va a haber sanidad y va a haber liberación, gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Queremos también por este medio a Ángel González, que nos está enviando esa petición de oración por fortaleza. Ay, amén. No, Dios mío. Ya, yo creo que la va a recibir. Ya la recibió, mejor dicho. Gloria a Dios, aleluya. También a Coralis, oración por su querida madre. Gloria a Dios, aleluya. A Damaris, oración por su matrimonio. Ve, Dios está hablando por medio de esta red. Gloria a Dios, aleluya. Y sabes qué, Damaris, aleluya, en esta noche, amén. Amén. Solamente, aleluya, solamente créele a Dios. Amén, aleluya, porque en el nombre de Jesús, gloria, vamos a hacer esta oración cuando acabemos, aleluya. Sí, terminemos este segmento, vamos a estar orando por tu matrimonio. Sí, amén, por Coral, y ¿sabes qué? Amén. Amén. Mi querida suegra, que ya partió con el Señor, aleluya, una vez estuvo en enferma, gloria a Dios, aleluya. Y mi esposa, la pastora Marilu Burgo, estuvo orando por ella allí, aleluya, en la cama, porque tenía un cáncer terminal, ¿sabes? Amén, gloria a Dios, aleluya. Y de momento, gloria a Dios, en mi creyente estaba llorando, amén, y orando por ella, amén. Se le apareció una persona y le dijo a mi querida esposa, a la pastora Marilu Burgo, dijo, ¿sabe qué? Dios escucha las oraciones de los padres a los hijos, amén. Sí. Pero le presta una atención las oraciones de los hijos hacia los padres. Y yo creo que, amén, cuando tú activaste esta fe en esta noche, gloria a Dios, creyendo de que Dios lo va a hacer, amén, ya Dios lo hizo. Mira cómo estoy hablando, no es que Dios lo va a hacer, es que ya Dios lo hizo. Sí, así me mente por Ángel González, amén. Yo estoy declarando, amén, y yo creo en la fe de que ya él tiene la fortaleza. Sí, ¿sabe por qué? Porque Cristo es nuestra fortaleza, aleluya. Así que en esta noche, Damari, amén, no te preocupes porque ya Dios lo hizo. Sí. Amén. Empieza a declararlo. Ya Dios lo hizo. No es que Dios lo va a hacer, es que ya Dios lo hizo. Ya Dios se metió mano en tu matrimonio, Coral, y ya Dios puso su mano sobre tu madre, aleluya. Ángel González, ya Dios, amén, ya recibe la fortaleza. Sí, recibe, Señor, la fortaleza, gloria a Dios, aleluya. Así que en esta noche, no se preocupen, no se preocupen, empiecen a declarar las cosas que no son como si fuesen, aleluya. Sí, Señor, gloria, Señor. Así que sigan enviando tu petición. Terminar de este programa, vamos a estar orando por ti, amado, porque sabemos, como dice mi pastor, gloria, Señor, ya Dios te dio la fortaleza. Ya Dios restauró tu matrimonio. Ya Dios habló en, aleluya, en tu familia. ¿Por qué? Porque cuando tú comienzas a declarar eso, amado, es que algo tiene que cambiar en tu vida. Gloria al Señor. Yo aprendí algo, pastor, que antes, gloria al Señor, oraba, no, Señor, cambia a esta persona, cambia a esta persona, cambia a esta persona. Y yo dije, no, espérate, yo tengo que cambiar la oración. Sí, y empecé a decir, no, Señor, cámbiame, sí, señor, a mí. Eso es. Cámbiame a mí. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú le pides que el Señor te cambie a ti primero, entonces las cosas, gloria al Señor, cambiará. ¿Sabes por qué, amado? Porque tú tienes que cambiar tu oración. Tú tienes que tener la fe, gloria al Señor. ¿Sabes qué, amado? Gloria al Señor. Dios es tan grande y tan poderoso que muchas personas, aleluya, están poniendo a Dios por menos. Sí, Señor. Gloria al Señor. Están poniendo a Dios, aleluya, diciendo, no, es que Dios no va a poder hacer nada. La situación es tan grande, gloria al Señor, que Dios no va a hacer nada. Aleluya. ¿Para qué seguir creyendo? Por eso Dios te dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por eso Dios te lo está diciendo, cree en el Señor Jesucristo. El que cree en mí, yo siento una presencia poderosa, amado. ¿Sabe por qué? Porque el que cree en Dios, todas las cosas, mira, le va bien. Todas las cosas, gloria al Señor, le va. Aleluya. Yo siento una presencia, amado, sí, porque señor, yo veo sanidad. Yo veo como Dios restaura. Yo veo como Dios levanta. Yo veo como Dios sigue levantando muertos. Alma mía, yo siento que el Espíritu Santo está obrando en la enfermedad. Yo siento que el Espíritu Santo, amado, gloria al Señor, está haciendo cosas grandes en ti. Gloria al Señor. Así que si vamos a orar, gloria al Señor, estamos esperando esa llamada. Gloria al Señor a la evangelista Yemari, gloria al Señor Bosch, que está por ahí, gloria al Señor. Si nos está escuchando, dan una llamada, gloria al Señor. Estamos, aleluya, promocionando este evento, amado, ayudando, apoyando, gloria al Señor, a la juventud de Puerto Rico, a la juventud que se están levantando, gloria al Señor, para que sigan hacia adelante. Así que, pastor, gloria al Señor. Amén. Por eso en el versículo 5 dice, por la fe él no fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Pero mira qué grande es esto. En realidad, sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que él existe y que recompensa a quienes le buscan. Así que Dios tiene una recompensa para ti en esta noche. Gloria a Dios, aleluya. Porque como bien dice la poderosa palabra de Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero miren lo que dicen, hay que creer que él existe y que él recompensa a quienes lo buscan. Y en esta noche, gloria a Dios, aleluya, tú has buscado de Dios. ¿Sabe qué? Amén. No estás por casualidad conectado. No estás por casualidad, amén, que escogiste estar sentado ahí, aleluya, viendo esta programación. No. Es que Dios tenía una palabra para ti en esta noche. Porque tú estás necesitada de esta palabra, o estás necesitado de esta palabra, gloria a Dios, aleluya. Y Dios te viene a decir en esta noche, confía en mí, no hay nada imposible para Dios. Solamente, como dije ahorita, solamente dejar de amarte será imposible para él, aleluya. Así que Dios tiene ese milagro que tú necesitas. Solamente tienes que creérselo al Señor, aleluya. De empezar a cambiar tu vocabulario. Sí, señor. En vez de decirle, Señor, si tú quieres. No, decirle, Señor, gracias por lo que tú has hecho. Aunque no haya sucedido, tú estás declarando, aleluya. Por eso es que dice que la fe, que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que estaba para recibir como herencia, aleluya, para un lugar donde no sabía dónde iba, aleluya. Pero esa era una demostración de fe, gloria a Dios, aleluya. Porque aunque Abraham no sabía dónde iba, pero le creyó a Dios. Y no le preguntó, le dijo al Señor, no. Sino activó la fe y salió del lugar de donde Dios lo había enviado, aleluya, mandado a salir, aleluya, sí, señor, hacia un lugar de gloria. Gloria al Señor, así que amado, gloria al Señor, pastor, nos estamos gozando, la gente está recibiendo poder, la gente está recibiendo sanidad. Ahora tenemos en línea telefónica, gloria al Señor, a la evangelista Yismari Bosch, gloria al Señor. Dios te bendiga, guerrera, de manera especial. Amén, Dios bendiga a esas personas que están en ese chat, ¿verdad? Un saludo, ¿verdad?, a nuestro hermano Nelson y a su esposa, ¿verdad?, que nos han dado esta oportunidad. Amén, gloria al Señor. Gloria a Dios. Bueno, Gismari, gloria al Señor, aleluya. Me indica que el viernes es tu primer aniversario, gloria al Señor. Él quisiera que aleluya, le dé la información a las personas que están escuchando, gloria al Señor, dónde va a ser, en qué área, gloria al Señor. Sabemos que va a haber, gloria al Señor, cosas grandes en ese aniversario, pero aleluya, danos esa información, dónde será, gloria al Señor, alma mía, adora a Dios. Amén, amén. Va a ser ubicado en Buenaventura, Carolina, ¿verdad? Centro de, pues, cerca del centro judicial de Carolina. Pueden llamarnos al 964-3670, 964-3670 para más información. Va a ser el viernes 29 de noviembre, ¿verdad? El primer aniversario bajo el tema Unido con un propósito de Dios, ¿verdad? Que Dios nos ha levantado como jóvenes guerreras, ¿verdad? Que muchos dicen que no hay juventud, pero todavía queda la juventud, Nelson, ¿verdad? Sí, señor. Que se separa para Dios. Y no todo está perdido. Hay una juventud activada y hemos practicado, Nelson, hemos ensayado y hemos sentido la presencia de Dios. Yo sé que va a ser algo poderosamente de parte de Dios. Gloria al Señor, eso es amén, Gismari, gloria al Señor, sabemos, se siente una gloria tremenda, gloria al Señor, ¿dónde la persona te pueden conseguir? Hay flyer, gloria al Señor, ¿dónde, gloria al Señor, en qué número te pueden llamar, gloria al Señor, para más información? Ok, me pueden conseguir en Facebook también, como Gismari Bosch, Marque, ¿verdad? Me pueden enviar solicitud, ¿verdad? Para más información, 964-3670, 964-3670, para que se den cita a esa juventud, ¿verdad? De guerra, esa juventud de, que hace la diferencia. Y también da mi caballero y niño. Quiero contar un testimonio. Nosotros hicimos un culto, ¿verdad? De impacto juvenil. Y los niños estaban siendo bautizados bajo el Espíritu Santo. Yo sé que Dios se va a manifestar de manera especial en este día. Sí, viernes 29, separado, pide permiso a los pastores. Amén. Y date cita a este primer aniversario. Amén. Gloria al Señor, así que amado, gloria al Señor, Gismari, gloria al Señor, de verdad, nos sentimos contentos en tu primer aniversario, gloria al Señor, a mi pastor, gloria al Señor, para que le dé un saludo ahí, mi pastor Carlos Mercado, que está conmigo, te va a dar un saludo ahí. Amén, Gismari, Dios te bendiga mucho, y según como estaba hablando con nuestro el evangelista Nelson, gloria a Dios, aleluya, estamos esperando una expectativa grande en ese aniversario. Yo le pido a las personas que vayan a ese aniversario, amén, que vayan con la expectativa de que Dios va a hacer algo grande en su vida. ¿Saben qué? Yo estamos declarando y sabemos en el nombre de Jesús, aleluya, que las personas que estén enfermas vayan a ese aniversario. Sí, señor. Porque Dios va a hacer algo grande ahí, ¿sabes? Amén. Amén. Yo creo que Dios, amén, va a derramar su gloria. Exacto. De una manera especial. Amén. Las personas que estén conectadas, amén, saquen ese día especial. Saquen ese día, gloria a Dios, aleluya, para recibir el milagro de Dios. 29 de noviembre a las 7:30, gloria a Dios, en la iglesia Defensores de la Fe de Buenaventura en Carolina. Dios va a derramar su gloria sobre ese lugar. Ay, Dios mío. Santo. Es que ya de este lugar estamos sintiendo la gloria de Dios. Se siente la gloria. Porque, ay. Es que aquí, sentimos la presencia de Dios aquí. Sí, señor. Aleluya. Sí, porque es que a quien Dios envía, Dios lo va a respaldar. Sí, señor. Y creemos en ese respaldo de parte de Dios. Amén. Santo. Así que las personas que nos están escuchando, que estén enfermos, saquen ese día. 29 de noviembre. Gloria a Dios, aleluya. Ese va a ser un día que va a ser marcar, amén, la historia, amén, en esa iglesia va a ser un día, gloria a Dios, donde la gente van a tener que decir, un día 29, gloria de noviembre, Dios me sanó, un día 29 de noviembre, Dios habló a mi corazón y a mi vida, gloria a Dios, y de ese día ya yo no soy igual, aleluya. Así que al que me está escuchando, gloria a Dios, a los que están conectados a esta página cibernética como llama de fuego a tu vida.org, aleluya, te invitamos, no falte. Saca tu agenda, aleluya, y saca, señor, el 29 de noviembre para estar allí con la evangelista Gismari, aleluya, para que Dios, amén, derrame la gloria, su gloria, amén. Dice la palabra que cuando Salomón, amén, estaba dedicando el templo, dice que una nube descendía sobre él. Amén. Pero en esta noche, amén, de este aniversario, no voy a decir que va a descender la nube, no. El Espíritu Santo de Dios, que está en los corazones de todos nosotros, va a haber una explosión espiritual en aquel lugar. Amén. Sí, señor. Que como el día del Pentecostés, que estaban todos llenos, amén, llenos. La palabra es lleno, aleluya. Santo. Y dice que se acentúan ascuas de fuego sobre su cabeza. Así va a suceder en ese día, en este lugar. Amén. Así que Gismar, gloria al Señor, sigue hacia adelante, gloria al Señor. El 29, gloria al Señor, de noviembre, este viernes, amado, se pare la fecha, eso va a estar tremendo, gloria al Señor. Así que algo más, gloria al Señor, que le quiera decir la juventud en esta noche a la que están conectadas, gloria al Señor, Gismar. Amén, aleluya, que no se quite, que sigan ahí en la brecha. Sí, Señor. Que en el mundo no tenemos que nada que buscar, ya el que ha de venir va a venir. Sí, y Señor. Ya hay una palabra establecida, y aunque se apriete tantas cosas y se levante tantas cosas del mismo infierno, se mantenga en la brecha. Amén. Amén. Amén. Así que qué bueno, gloria al Señor. Dios te bendiga mucho. Gracias por llamarnos. Amén. Gloria al Señor. Bendiga, vamos a estar ahí, gloria al Señor, apoyándote en ese aniversario. Gloria al Señor, viene. Así que gracias por la llamada. Gloria al Señor. Sabemos que Dios va a hacer cosas grandes. Dios te bendiga mucho. Amén. Gracias. Dios te bendiga. Amén. Gloria al Señor. Hombre, gloria. Bueno, pastor, hay jóvenes que se están levantando. Gloria al Señor. Jóvenes, gloria al Señor, que se siente respaldo de Dios. Jóvenes que verdaderamente buscan su presencia. Gloria al Señor. Por eso la palabra de Dios dice que por los frutos los conoceréis. Y la palabra también dice, aleluya, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. En este tiempo, que son tiempos difíciles, se están levantando jóvenes creyendo en fe. Porque esa es la palabra esta noche, la fe. Aleluya. Jóvenes se levantándose en fe. Aleluya. Y haciendo, amén, lo que Dios les ha enviado a hacer. Sí, muchos sí. Se han cansado en el camino. Sí. Muchos han levantado sus manos. Amén. Y muchos han, amén, a muchos han creído, amén, de este tipo de leyes que están pasando. Gloria a Dios, en Puerto Rico. Aleluya. Que están levantando las manos y entregándoselas a Satanás. Sí, aleluya. Sí. Pero hay un grupo de jóvenes. Hay un remanente fiel a Dios. Aleluya. Lávalo, que ha dicho que no. Bueno. Aleluya, que todavía saben, amén, de que sin fe es imposible agradar a Dios, y que sin Dios nada podemos hacer. Por eso es que la palabra dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Aleluya. Aleluya. Y sabes que Puerto Rico le pertenece al Señor. Amén. Gloria. Y se van a levantar jóvenes en Puerto Rico, aleluya, para levantar vallados sobre esta tierra. Señor. Gloria a Dios, aleluya, para que cosas grandes, amén, sucedan en este lugar. 444-9981 444-9981 Gloria al Señor, esa es la línea. Gloria al Señor, de bendición. Gloria al Señor, y también en el chat, gloria al Señor, nos puede escribir su petición. Queremos orar por ti. Aquí estará, gloria al Señor, el evangelista Nelson Ortiz y pastor Carlos Mercado, para orar por ti, para que Dios haga la obra en ti, amado. Estamos hablando de esa fe, y yo sé que la fe, gloria al Señor, Dios se glorificará. Así que, amado, envía tu mensaje. Queremos orar por ti. Queremos que Dios se glorifique. Alma mía, adora a Dios. Mucha gente está perdiendo la fe, pero hoy en esta noche te estamos diciendo que la fe, aleluya, es el camino de llegar más cerca a Dios. Alábalo. Gloria al Señor. La fe, gloria al Señor. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es el título de propiedad. El título que el Señor te ha entregado en esta preciosa noche, aleluya, para que todo lo que tú, amén, tengas en tu corazón, se lo expongas a la mano de Dios. Sí, Señor. Es la certeza, es declarar si sí va a suceder, amén. Aleluya. No es decir si Dios puede o si Dios quiere, no, ya Dios quiso. Sí, Señor. Mira cómo estoy diciendo en pasado, ya Dios quiso. Aleluya. Ahora lo que falta es que tú actives tu fe. Sí, Señor. De que tú le creas a Dios, que estés convencido, aleluya, de que eso va a suceder. Amén. Por la fe. Muchas de estas personas, amén, que habla de este capítulo 11, amén, vieron, amén, de lejos la promesa, gloria a Dios, pero la vieron, gloria a Dios, aleluya, porque ellos esperaron en la promesa, gloria a Dios. Así que espera en tu promesa. Dios no te ha fallado, gloria a Dios, aleluya. Quizás, mira, déjame decirte algo, y se lo digo a los hermanos de la iglesia. Gracias, Dios. Cada vez que la bendición se va a acercar a tu vida, es cuando el enemigo hace más fuerza. Eso es así. Pero si tú te mantienes creyéndole a Dios, manteniendo tu fe, aleluya, vas a pasar al otro lugar. Aleluya. No, es que hay gente que está pasando en esta noche a otro lugar. Es que hay gente que ha creído por fe que, aleluya, Dios lo va a hacer, porque ¿sabe qué? Han entendido esta palabra de Dios y van a cambiar esa oración. Señor. Van a cambiar esta oración de esta noche en adelante. Sí, en vez de decirle, Señor, escúchalo. Señor, mira, qué bueno que me sanaste o me vas a sanar. No. Gracias, Dios. Amén. Aunque tú sientas el dolor, amén, tú vas a decirle, Señor, gracias, Dios, porque ya tú me sanaste. Amén. Gloria. Activaste tu fe. Y aunque tú sientas el dolor, no sé, el dolor, la angustia, lo que sea, pero activaste la fe y en ese instante, mira, no te voy a decir ni mañana, aleluya, ni pasado mañana, no, te voy a hablar de en ese instante. Sí, señor. Dios va a hacer el milagro en ti porque activaste la fe. Gloria. Eso es la verdadera fe. Creerlo, darlo por seguro, aleluya. Creerle a Dios. Por eso, gloria al Señor, cuando Daniel empezó a orar, duró 21 días, pastor. ¿Por qué? Porque el príncipe de Persia, gloria al Señor, se presentó a aquel ángel, gloria al Señor. Pero lo más que me llama la atención de todo es que cuando tú comienzas a orar por esa fe, comienzas a orar, gloria al Señor, creyendo que Dios te contestará, gloria al Señor, lo más lindo de todo esto es que este ángel, cuando llegó donde Daniel, dijo, ¿sabe qué? Desde el primer día, ya tú, aleluya, activó la fe, hello, gloria al Señor. Desde el primer día ya tú, aleluya, tu oración fue contestada. O sea, que por eso es que tú estás viendo que las cosas se están tardando, gloria al Señor, porque hay un enemigo. Oposición. Oposiciones, las enfermedades, gloria al Señor. A veces viene la duda, gloria al Señor. A veces viene, gloria al Señor, el desespero. Pero ¿sabes qué? Desde el primer día ya Dios, aleluya, contestó tu petición. Por eso Daniel, gloria al Señor, duró 21 días, gloria al Señor, esperando esa bendición. Pero como quiera llegó la bendición, como quiera llegó el ángel, como quiera llegó el mensajero, como quiera, aleluya, Dios te va a dar la bendición en tus manos, como quiera va a venir la, aleluya, el milagro en tu vida, como quiera te vas a levantar, como quiera Dios te va a bendecir. Vamos, gloria al Señor, activa tu fe en esta noche. Vamos, levanta tus manos. Algo va a suceder en tu casa, algo va a suceder en tu matrimonio, algo va a suceder en... Aleluya. Oh, yo siento la gloria, Señor, de Dios en este lugar. Es que cuando tú te paras de frente y le dices, Satanás, te equivocaste. Gloria al Señor, yo voy a activar mi fe, yo voy a ver mi promesa cumplirse. Algo tiene que suceder en tu casa, algo tiene que suceder en tu vida. Vamos, activa tu fe, levanta tus manos. Es momento de dejar de llorar y creerle a Dios. Es momento, gloria al Señor, de decirle, Señor, yo estoy dispuesto de tener ese título de propiedad. Hello, alaba lo que eso Dios es bueno. Eso es. Yo estoy dispuesto, gloria al Señor, de no perder ese título de propiedad. Yo estoy dispuesto de tenerlo en mis manos. La seguridad, gloria al Señor, la fe para que ninguno robe mi corona. Gloria al Señor, ninguno alma mía. Ninguno robe mi corona, gloria a Dios, aleluya. La fe, la fe. La fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que se espera. Mira, si tuviéramos, amén, amén, viéndolo por la Biblia, tantas personas que fueron sanadas, sí, gente, señor, que le creyeron a Dios, sí, amén. O, hombres ciegos, amén, que estaban en el camino, gloria a Dios, aleluya. Señor. Y escuchaban de lejos que el Señor le iba pasando por ese lugar, amén. Y lo que me llama la atención, que gritaban y decían, hijo de Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, aleluya. Y sabe qué, el Señor no fue donde ellos, amén, dijo, te sano. No. El Señor le dijo, levántate. Levántate. Porque sabe qué, para activar la fe, amén, tú no puedes esperar que Dios te levante. Hello. Escúcheme esto. Exacto. Sí, porque la gente dice, 7 veces se cae justo y 70 veces Dios lo levanta. Y eso es un disparate bíblico. Gloria a Dios, aleluya. La Biblia dice, 7 veces se cae el justo y se levanta. Gloria, sí, a Dios. Señor. Porque el primer paso que tú tienes que hacer es levantarte. Porque cuando tú te levantas, tú dándonos un paso de fe. Sí, señor. Aleluya. Eso y es. Cuando aquel hombre, amén, se levantó, gloria a Dios, aleluya, fue delante de Jesús, amén, dio el paso de fe. Entonces Jesús le dijo, ¿qué tú quieres que yo te haga? Aleluya. Porque cuando tú te levantas y haces el paso de fe y das el paso de fe, amén, Dios va a obrar en tu vida. Hay una parte que te toca a ti y una parte que le toca a Dios. Y dice la palabra que aquel hombre dice, Señor, que reciba la vista. Aleluya. Él creyó. Tuvo fe, gloria a Dios, aleluya. Señor. ¿Y sabe qué sucedió? Amén. Al instante, amén, Dios le dijo, recibe, aleluya, recibe sanidad en esta noche, aleluya. Ángel González, recibe fortaleza. Ay, Dios, aleluya, mío, Dios. Siento presencia de Dios, aleluya. Santa Ángel Lava. González, ahora nombre en este Jesús momento, recibe fortaleza. Nombre de Coral, dice, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque tu madre está sana, gloria a Dios, aleluya. Damaris, aleluya, tu matrimonio está en las manos de Dios. Ay, aleluya, no hay división, no. Recibe todo esto por fe, aleluya, porque Dios está con todos ustedes. Sí, Señor, gloria al Señor. Wow, qué tremenda, poderosa, gloria al Señor. Después la fue la sentencia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, amado. Gloria al Señor. Qué bueno, gloria al Señor, que estás recibiendo fortaleza. Qué bueno que tu matrimonio ha sido restaurado. Qué bueno que tu madre ha sido sanada. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque Dios está en el asunto. Mientras tú pones a Dios en medio de tu vida, Dios, aleluya, va a hacer cosas grandes y no hay diablo que pueda detener la bendición. Amén. Gloria a Dios. Sé que esta noche hay gente que ha sido aprobada. Ha sido aprobado. Esto es lo que me gusta del evangelio. Eso es. que aquí esta noche hay gente, amén, que ha reactivado la fe. Sí, señor. Ha reactivado ese don de fe, amén, sí, que señor. Dios te lo puso en tu corazón, sí. Que es un regalo, que es una dádiva, que en esta noche, amén, han sido, como dice la palabra, aprobados, aprobados, calificados, que eres idóneo para algo, gloria a Dios, aleluya. Sí, y en esta noche tú has sido idóneo, amén, para recibir, ¿qué? El don de fe. Sí, señor. Eso no lo puede. Mire, mire, hermano, eso no todo el mundo lo tiene, gloria a Dios. Por eso es que dice que es un regalo, una dádiva, un don, aleluya. Y mucha gente no la activa, gloria a Dios. Pero tú que me estás escuchando en esta noche, tú lo vas a activar. Amén. Y mire, hermano, tú, usted puede hablar de poner, activarlo, amén, poniendo las manos en la computadora, donde usted esté. Pero solamente hace falta a subir las manos arriba al cielo. Sí, señor. Porque cuando tú subes las manos arriba al cielo, gloria a Dios, aleluya, tú te estás rindiendo al Señor. Eso es como cuando alguien viene a asaltarte y se te para por la parte de atrás y dice, esto es un asalto. Tú levantas la mano porque te rinde. Así mismo, ahora mismo, tú te vas a rendir al cielo, vas a levantar tus manos donde quiera que tú estés. Y le vas a decir, Señor, recibo esa fe, Dios. Señor, yo sé que lo que tú me has declarado por medio de la palabra, amén, de estos dos siervos, se va a cumplir en mí, Dios. Yo declaro, Señor, y creo en fe, amén, que ya este problema se acabó. Yo creo en fe, Dios mío, en la sanidad. Yo creo en fe, Señor, en Dios mío, en la liberación. Sí, señor. Y déjame decirte que así como, amén, aquel hombre se levantó y le pidió al Señor algo, aleluya, por medio de la fe, aleluya, lo recibió. Eso es. Así que en el nombre de Jesús, no, recíbelo ahora, donde quiera que tú estés, recibe esa palabra. Recibe, que ya se acabó. Se acabó tu depresión, se acabó tu problema, se acabó tu enfermedad, aleluya, en el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre, declaramos por medio de estas emisoras, aleluya, sabiendo que ya está hecho. Gracias, Señor, porque ya está hecho, Dios. Gloria al Señor. Así que, amado, gloria al Señor. Ya nos quedan 5 minutos, gloria al Señor, para terminar este programa. Gloria al Señor, aproveche la bendición. Aproveche, gloria al Señor, aleluya. Dios te está hablando en este lugar. Dios te está hablando, gloria al Señor. Dios te está sanando. Dios te está... ¿Sabes qué? Como dijo mi pastor, ya ha sido aprobado. Gloria al Señor, ha sido aprobado, gloria sí, al Señor, señor, aleluya. En nombre de Jesús. Pero sí, que gloria al Señor, aleluya, creyéndole a Dios. Créele a Dios. Alma mía, adora a Dios. Por eso David, cuando aleluya, se paraba de frente, gloria al Señor, alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Ah. Hello, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. O sea, que sacó la, aleluya, la montaña y vio a Jesús de Nazaret, que ese es el Dios que, aleluya, va a hacer cosas grandes. Tenemos a señora Caraballo, gloria al Señor, oración por ella y por su hijo. Amén, aleluya. Así que ya cuando estemos orando, vamos a poner las manos sobre estas peticiones. Sí, señor. Sabiendo y ya creyendo de que ya Dios lo hizo. Gloria, sí, señor. A Dios, aleluya. ¿Sabe qué? Mi socorro viene más arriba de los montes. Viene del Dios del cielo. Gloria a Dios, aleluya. Quiero decirte por estos medios, amén, que si no estás visitando alguna iglesia, sí, señor, ahí te esperamos con los brazos abiertos. Iglesia, aleluya. Esperando tu señal. Sí, señor. Estamos radicados, amén, en el centro de Villa Nevares. Gloria a Dios, aleluya. En el centro comercial Villa Nevares. Esto es justamente frente a lo que llamaban el antiguo Oso Blanco, la cárcel Oso Blanco. Iglesia, esperando tu señal. Te esperamos allí, estamos los cultos, tanto los viernes como a las 7:30, los domingos a las 11:30 y martes y miércoles, escuela bíblica y discipulado a las 7 de la noche. Así que te esperamos allí, frente al Oso Blanco. Iglesia, esperando tu señal. Pastores Mariluz Burgo y Carlos Mercado. Así que, amado, gloria al Señor, si no tiene iglesia, gloria al Señor, aleluya, quiera visitar Luna, gloria al Señor, allí está nuestra iglesia, allí, gloria al Señor, frente al presidio Oso Blanco. Necesita allí se está dando unos cultos tremendo, amado, gloria al Señor, donde se está viendo la gloria gloriosa de Dios. Así que, amado, gracias por sintonizarte, gloria al Señor, aleluya, de lunes de 9 a 10 de la noche en el programa Dios tu Fortaleza, quien como llama de fuego a tu vida, gloria al Señor, .org. Así que, gloria al Señor, Dios le bendiga, Dios le guarde, este, aleluya, tu amigo evangelista Nelson Ortiz, gloria al Señor, mi pastor Carlos Mercado, que ha predicado esta noche. El próximo lunes, aleluya, te esperamos con otra poderosa palabra del Señor. Así que te esperamos el próximo lunes de 9 a 10 de la noche. Así que vamos a orar, Padre, por las peticiones. Padre, en el nombre de Jesús, te presentamos estas peticiones de gente que ha creído en fe, Dios mío, de que ya tú lo hiciste, Dios. Gracias te damos, Señor, porque ya tú obraste en ellas, Padre. Gracias te damos, Señor, Padre. Bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús, mi Dios. Amén, amén y amén. Así que, amados, Dios le bendiga, Dios le guarde. Hoy de aquí yo te echo fuera. Vete, Satanás. Hasta aquí el programa